Bueno, te digo, está tocando su fin ya este seminario, porque esto ha sido un seminario, un posgrado para especialistas y demás, sobre los beneficios de la introducción de nuevas tecnologías en soja aquí en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Está exponiendo ya, por último, el licenciado Jorge Ngaramo sobre lo que tiene que ver con proyección a futuro en un cultivo tan particular como la soja en los últimos tiempos, no solamente en el país, sino en la región suramericana y su importancia como proyección al mundo. Pero voy a reiterar, porque no se escuchó bien en una primera instancia, conceptos formulados por el licenciado, que es el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, me refiero a Lorenzo Basso, sobre lo que nos dijo a nosotros, porque él abrió, él tenía que cerrar este simposio, pero por razones de tareas ahí en el Ministerio de Agricultura, se retiró, habló primero que nadie, y nos decía esto a nosotros en particular. Las metas de la soja en el estratégico son incrementar, evidentemente, la producción. No es de los granos, no es la que más va a crecer. En la expectativa del plan estratégico, tiene que crecer mucho más el maíz y el trigo en proporción. Pero sí es importante el seminario de hoy porque nos muestra un poco las tecnologías que vienen y cuál va a ser el impacto de esas tecnologías en el ingreso de divisas, el ingreso a las arcas del Estado y en los empleos, que es lo que nos interesa más que nada. ¿Citó usted, señor, el impacto en la región Mercosur? ¿Qué hubiera sido sin soja y con soja hoy por hoy? Bueno, ese trabajo lo estamos haciendo, impulsado por el ISCA, se ha propuesto ese trabajo, pero yo le diría que vamos a tener los números reales de cuál fue el impacto de la soja que hoy tenemos en los últimos 10 años y cómo hubiera sido ese escenario en empleo y en generación de divisas si no lo hubiéramos tenido. Creo que va a ser un trabajo muy interesante que nos va a mostrar la potencialidad del Mercosur en generar un cultivo como la soja y en generar, aportar a la seguridad alimentaria mundial. Había muchos temas para hablar con usted, señor secretario. Uno más, que tiene que ver con algo que no está vinculado con la soja precisamente, sino, por ejemplo, la caña de azúcar, el tratamiento transgénico que podría tener en un futuro más o menos inmediato, ¿podrá ser? La caña es un objetivo que para nosotros es importante, porque es un objetivo estratégico planteado dentro del ámbito de la estrategia, en el ámbito del clúster de bioetanol de caña. Creo que tenemos que avanzar rápidamente en la evaluación de las presentaciones que se han hecho de caña y acordar con Brasil incluso una cómo vamos a avanzar en la aprobación de este tipo de eventos. China, ¿qué papel juega acá? Fundamental. Para hoy, para Argentina, genera un montón de... Se ha generado la confianza con China a partir de la visita del ministro Domínguez y de los ministros de China aquí. Y a partir de eso podemos construir un montón de alianzas comerciales. Enemigo por darle la barriga, le agradece su tiempo, señor secretario. No, muchas gracias. Bueno, hasta aquí el diálogo con el licenciado Lorenzo Basso, que es el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio del Ramo en la Nación. Te digo, esto es todo muy importante, todavía no ha finalizado de exponer el licenciado Jorge Ngaramo, que está hablando sobre proyección futura de este seminario específico en cuanto a soja, así que no bien termino, vamos a tener la palabra de él y la vamos a difundir por Radio La Barría en algún momento de la programación en el día de hoy, o tal vez mañana entre amigos Martín Miguel. Perfecto, José Alberto. ¿Cómo estuvo el tema de la concurrencia de público en esta jornada que vos decías que estaba bastante dirigido también, sobre todo a los que trabajan en este tipo de cuestiones, a los catedráticos? Además, ¿hubo buena cantidad de público allí en la bolsa? Mira, el auditorio de la Bolsa de Comercio aquí en el tercer piso es amplio y realmente estuvo colmado en un 80%, me atrevo a decir, así que según el organizador, o vamos a decir el coordinador de esta reunión, que no es otro que el director de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el doctor Miguel Rapel, Rapela, sí, con muy capacitado, que han sido especialistas en todo lo que tiene que ver con el quehacer agropecuario, también estudiosos en la materia, facultativos, en fin, un verdadero seminario con todas las letras, Martín Miguel, así que hay temas para hablar y conversar sobre esto, y la verdad que me está gustando mucho, me parece que me voy a pasar al rubro agropecuario, salir de la política específicamente. A veces es más entretenido, ¿eh? Sí, la verdad que sí, además con una variedad de conocimientos que uno puede llegar a adquirir a través de las nuevas tecnologías que son apasionantes, realmente se escuchan aquí términos que, bueno, a futuro creo yo son los que se van a manejar ya habitualmente en rubros, en ámbitos como la agricultura, todo lo que tenga que ver con la veterinaria también en el país, porque está funcionando un poco de manera conjunta para aquello que tiene que ver con la producción ganadera en el país. O sea que todo esto tiene una proyección a futuro realmente apasionante por los avances que tiene la ciencia y la tecnología en estos rubros, Martín.